La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar durante este recorrido informativo Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a iniciar un recorrido que comienza como siempre con el dato noticioso y posteriormente viajaremos hasta África. Vamos a hablar justamente de lo que está solicitando la Unión Africana, que es detener las muertes de migrantes en el Mediterráneo. Al menos 1.500 inmigrantes africanos han muerto este año y pues en el 2014 fueron ya 3.419 migrantes. Ellos intentan salir de África hacia Europa por el mar Mediterráneo y mueren antes de llegar a las costas de Italia. Vamos a estar analizando la situación y qué ocurre justamente con el tema de la migración en ese continente. Luego vamos a estar viajando hasta Brasil. Allá hay protestas que están buscando detener la aprobación de la ley de tercerización en Brasil. Vamos a estar revisando qué ocurre justamente en ese país con esta ley. Luego viajamos hasta Venezuela y vamos a estar conversando con Luis Miguel Badaraco, quien va a ser el artista que se presenta este domingo en la Conexión Cultural de CanTV, la compañía anónima de telecomunicaciones en Venezuela. Justamente tienen un programa maravilloso que se llama Conexión Cultural y que va a estar allí presente este domingo en la ciudad de Caracas, en su sede principal, y vamos a estar revisando eso. Y luego seguimos en Venezuela porque está pronto a estrenarse el documental Tíos o Tías, ¿no? Porque es Tíos con arroba o Tías con arroba, que llega a las salas de cine en el mes de mayo. Vamos a estar conversando con John Pietrichelli, que es su director. Así que no pueden perderse de toda la información que tenemos y este recorrido por las informaciones del mundo que el Tren de la Tarde les lleva a ustedes hasta sus casas, sus hogares, sus trabajos, en el carro. Y compartimos con ustedes 2 horas de mucha información y buena música. Como siempre, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, y escribirnos al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ponemos a su disposición además la página web de la Radio del Sur, que es www.laradiodelsur.com.ee, y allí van a poder revisar informaciones actualizadas minuto a minuto. Tenemos que agradecer ya que por acá nos escribe Elena Araque, que también está en sintonía del Tren de la Tarde, iniciando ya este recorrido con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltrendetarde. Son las 2:09, señor Samuel, nos vamos a la pausa, con música. Y al regreso tenemos el dato noticioso y nos vamos escuchando a Yabatfana, Agua. Algo trataste de decirme, hoy lo veo en tus ojos, tal vez lo entiendo, soy culpable del misterio, está bien, yo no lo niego, y siempre tratas de buscar el problema que no es tal, siempre temiéndole al mundo, sacrificando en el tuyo la posibilidad, en el mío eso es absurdo, llegó la hora de hablar, y dejar que todo siga rumbo natural, nada debemos apresar, escuchar al corazón, sin temer a lo demás nunca. Quizás no entiendo que persistas en tu encierro. Está bien, ya no lo niego. Y siempre tratas de buscar el problema que no está, más que en tu pequeño mundo, desperdiciando en tu orgullo la posibilidad eso es absurdo. Y quiero ver en ti señal, manifiesta en energía dada. Eso requiere voluntad, libre de ego, en balance universal, busca tu centro. No te confundas, agua bendita. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Necesito más de ti, fuerza de Dios. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el volcán Cabulco registró una segunda erupción y no descartan una tercera. De gran magnitud esta segunda en horas de la madrugada de este jueves en Chile. El evento se pudo apreciar a kilómetros de distancia y desde gran parte de la región de Los Lagos. La nueva erupción se registró aproximadamente a las una hora local de la madrugada, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería de ese país y el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur. Organismos además que han recomendado continuar con un área de restricción de 10 kilómetros alrededor del volcán. Dado el nivel que tiene este volcán, no se descarta que ocurra esta tercera erupción dentro de las próximas horas, por lo que se mantienen las medidas de seguridad. El subsecretario del Interior de Chile, Mahmoud Alwey, afirmó que se reportó desaparecido un joven de 22 años quien estaba a un kilómetro de la boca del volcán cuando se produjo el evento geológico. En una rueda de prensa ofrecida en horas de la mañana de este jueves, Alwey reiteró que se mantiene el pulso eruptivo, que fueron suspendidas en 7 comunas del sur de Chile. Más de 4.000 personas han sido evacuadas ya de las zonas aledañas del volcán de Cabulco. Pero justamente en relación a la noticia de este joven desaparecido, ya fue encontrado este excursionista desaparecido en los alrededores del volcán Cabulco, el joven montañista que estaba desaparecido durante la tarde del miércoles mientras ascendía al volcán Cabulco, fue hallado en buenas condiciones de salud durante la tarde del día jueves, es decir, durante estas horas ya cercanas al mediodía del día jueves. Waldo Flores, de 21 años de edad, era quien se encontraba subiendo el volcán en compañía de dos amigos que lograron bajar por sus propios medios cuando comenzó la primera erupción. El hermano del joven, Joel Flores, contó a Radio una radio chilena que el andinista había llamado a su madre desde el teléfono de un lugareño para informar sobre su situación y que será trasladado a casa con la prontitud posible. Y de allí nos vamos a México. Los jornaleros de San Quintín se reunirán con las autoridades para negociar el aumento de salario que conduciría al levantamiento de un paro en el que se encuentran y que está exigiendo las mejoras salariales y las condiciones de trabajo también más dignas para ellos. El vocero de la Alianza de Organizaciones del Valle del San Quintín, Fidel Sánchez, indicó en entrevista exclusiva para la televisora hermana Telesur que hicieron un planteamiento claro de lo que quieren ganar y que el sueldo sea separado de las prestaciones sociales de la ley, por lo que la huelga se levantará próximamente cuando pues ya se reúnan con las autoridades y logren un acuerdo satisfactorio para los trabajadores. El salario en el que hemos estado recibiendo es por trabajar durante de 10 a 12 horas, lo que consideramos que es un crimen, ya que las leyes del país especifican que se debe trabajar máximo 8 horas. En México se reunirán el día de hoy y está en proceso ya esta reunión justamente los jornaleros y empresarios del Valle de San Quintín para resolver la huelga que inició el pasado 17 de marzo. Y desde allí nos vamos hasta Ecuador. Allí en ese país inicia la reunión de agencias de noticias latinoamericanas. Ni propaganda ni cabildeo, advirtió el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas. Ernesto Samper inauguró en Ecuador aquí una reunión de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Según explicaba Samper, ante los directivos de una decena de agencias del continente reunidos este jueves en la sede de la UNASUR en la mitad del mundo, ese es el principal reto que enfrenta la prensa pública y privada respectivamente. Él decía, creo que se puede hacer información pública sin caer en la propaganda, y además aseveraba también el expresidente colombiano, quien apuntó que los medios de comunicación privados también pueden evitar el cabildeo a favor de los intereses de sus dueños. En opinión del secretario general de la UNASUR, la solución del dilema no radica en el control estatal o privado, sino en la autorregulación. Deben ser los medios, decía él, y los periodistas los que deben establecer los límites éticos de la información. Samper también alertó sobre el enfoque de reducción que ofrecen los grandes monopolios de la comunicación a la hora de informar en torno a la realidad de los países de la región. Y de allí nos vamos directamente hasta Estados Unidos. El Pentágono mató por error con un dron a dos rehenes de Al Qaeda. El presidente de ese país, de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó este jueves que una operación militar en enero pasado causó la muerte de a un norteamericano y a un italiano que eran rehenes del grupo Al Qaeda en una zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asumió la total responsabilidad, decía él, por todas las misiones antiterroristas, incluyendo esta en la que de forma no intencional, según lo que dice el presidente Barack Obama, murieron estos ciudadanos inocentes, señalaba el mandatario. Obama además defendió la legalidad del ataque, imagínense ustedes, realizado con un avión teledirigido, es decir, un dron, y dijo que no existía evidencia de que estos dos hombres estuvieran en el lugar. Porque claro, Estados Unidos, hay que tener claro, ellos bombardean y no preguntan, no investigan, sino lo importante es bombardear. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Rusia pues dio una entrevista a Russia Today. La presidenta Cristina Fernández destacó la relación entre Rusia y Argentina, que además se sigue profundizando según las declaraciones que ella daba, y además trasciende ya los lazos de hermandad, de compartir culturas o identidades. Pasa directamente, decía ella, por los planos más profundos, y además dijo en ese contexto que sobre los 11 convenios firmados entre Rusia y Argentina, entre ellos destacó la construcción de la empresa de Chihuido, señalando que Rusia tiene una larga tradición en Argentina en materia de construcción y de provisión en turbinas hidroeléctricas. Y finalizamos este dato noticioso dándole la bienvenida ya al embajador permanente de Venezuela ante el Mercosur y la ALADI, José Félix Rivas Alvarado. Bienvenido, embajador, a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la atención. Bueno, un placer, pregúntenme. Un placer tenerlo acá, embajador. Queríamos saber, embajador, y hablar en inicio sobre este apoyo que los empresarios y obviamente dirigentes privados le han dado apoyo a Venezuela, empresarios de varias naciones además, que nos contara sobre esta manifestación de apoyo, sobre todo cuando ha habido una guerra mediática fuerte sobre que la industria en Venezuela no está apoyando al gobierno nacional. Bueno, mira, en realidad esto fue un acto inédito. Yo hasta ahora no conozco en la historia de América Latina y en los últimos 15 años esto que ocurrió el lunes 20 de abril. En realidad fueron entidades empresarias de Argentina, ¿no? Entidades empresarias argentinas que expresaron, se pusieron en contacto, invitaron a la representación y también, por supuesto, a la embajada, al embajador de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza, y mi persona, para notificarle que querían hacer un acto de entrega de una nota, una declaración de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela a partir de la injerencia y la, digamos, la firma del decreto llamado el decreto de Obama, ¿no? Entonces fue un acto de apoyo, pero desde el punto de vista de la unidad latinoamericana caribeña, pero de la perspectiva de el derecho a la integración y el desarrollo. Ahora, estos son empresarios muy particulares, porque son de diferentes ramas, y de diferentes ramas productivas, y además lo hicieron en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Docencia de Entidades Privadas de Argentina. Por lo tanto, fue un acuerdo entre dos sectores, empresarios y trabajadores, que conforman un movimiento, ¿no? Un movimiento, digamos, que por lo general están promocionando, los proyectos o la visión productiva, ¿no? Y la integración. Entonces, desde ese punto de vista fue un evento inédito, ¿no? O sea, partió de, digamos, de la manifestación de solidaridad, pero con la convicción de que no es un asunto de Venezuela, sino que es un asunto que tiene que ver con la independencia y la soberanía entendida como no solamente la autodeterminación de los pueblos, sino el derecho al desarrollo y el derecho a la integración y a la unidad latinoamericana. Embajador, justamente usted tocaba dos puntos importantísimos: soberanía e independencia. Y el Mercosur es el mercado común del sur, además uno de los organismos importantísimos en el tema del comercio y la economía de nuestros países del sur, se convierte en un pilar fundamental para fortalecer la independencia y la soberanía. ¿Cómo se viene dando el trabajo justamente desde el Mercosur para alianzas y fortalecimiento de relaciones que permitan además hacer un bloque único en contra de injerencias imperiales que ya hemos visto Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro también denunciaba España? Bueno, como te decía anteriormente, la independencia puede ser la independencia jurídica, la independencia de jure, pero también el gran reto, no solamente de Venezuela, sino de los países de América Latina, es la independencia económica, ¿no? La creación de un bloque no solamente político en términos de las naciones que están involucradas en esa unidad, sino también desde el punto de vista económico y social, económico y productivo, que trascienda los tradicionales procesos de integración que se basaban principalmente en la integración comercial, ¿no? La intercambiación de mercancías. Entonces, por ejemplo, este acto al cual estamos haciendo referencia, y por eso lo importante de este acto, es la reivindicación de ese derecho a hacer propuesta de integración productiva basada en la complementación económica, es decir, en la posibilidad de desarrollar a los países de América Latina, pero en conjunto. O sea, el desarrollo de las economías, en el caso venezolano, pasa también por su relación con las cadenas productivas, los procesos productivos de los países que están en la región. Entonces, ¿cómo demostrar que podemos revertir esa tendencia histórica de dependencia de las venas abiertas y apuntar hacia la integración productiva? En ese sentido, si tú ves la historia de los últimos años de Mercosur, por supuesto, nació en un contexto diferente y bajo una inspiración diferente, un discurso que era sobre todo de la época neoliberal. Pero como cambiaron los procesos políticos y los gobiernos, sobre todo los principales promotores de Mercosur, cambió la visión de la integración. Entonces estamos hablando de un proceso que empieza a asimilar el tema de la integración productiva, empieza a asimilar el tema de lo social, la importancia de lo social, y por eso Mercosur Social es un componente importante dentro de Mercosur. Y hay otro elemento también importante, que es la incorporación o la consideración de que hay grandes y pequeños en términos de economía, que hay economías, hay regiones grandes y países pequeños regionalmente, o sea, en términos geográficos. Eso es lo que precisamente ignora el proceso de dependencia o el proceso de conformación de la economía mundial. Considera que todos deben hacer, o todos están en las mismas condiciones, lo cual es mentira, ¿no? Y en ese sentido, al no considerar las asimetrías, las desigualdades que hay, los desbalances, bueno, sencillamente unos se quedarán atrás y otros se quedarán adelante en la misma condición de su desarrollo de dependencia, pero un poquito más avanzado, y los otros quedarán, digamos, en el camino. Galeano decía eso, de paso, su desarrollo es un largo camino donde pocos sobreviven, la búsqueda del desarrollo. Entonces, aquí es un planteo diferente que de alguna forma, en gran parte, ha asimilado Mercosur, y eso es lo que le da un tinte diferente, donde se considera, o hay la posibilidad de tomar en cuenta esa integración productiva regional, o sea, consolidar una potencia regional, no solamente energética, no solamente alimentaria, sino también en términos de manejo de los recursos naturales y en términos de el desarrollo para generar riqueza y distribuirla adecuadamente entre la población. Embajador, sabíamos también justamente que se han dado reuniones de los pequeños y medianos empresarios del Mercosur, y justamente nos gustaría saber cómo se han desarrollado estas reuniones y qué aspectos, justamente basándonos en ese término de integración productiva, en ese proceso de formación que se viene dando desde los países del Mercosur para la integración productiva, como usted lo planteaba, en estas reuniones de los empresarios pequeños y medianos del Mercosur. Bueno, fíjate, estos son empresarios que son, por lo general, me voy a referir más a la reunión del lunes, que creo que vuelvo a insistir. En este caso son empresarios, que hay empresarios medianos, empresarios pequeños, incluso estaban presentes en esa reunión una categoría que está entre empresarios y trabajadores. Es decir, estaban presentes los representantes de las empresas recuperadas, ¿no?, en Argentina. Entonces, los planteos aquí son muy vinculados con la necesidad que estos proyectos se orienten no solamente a las actividades, la actividad económica tiene que tener sobrevivir, pero también tienen que garantizar satisfacer las necesidades de la población. Entonces tú te vas a encontrar con unos empresarios muy particulares, empresarios incluso que son sobrevivientes del neoliberalismo de la época de los 90, de los 80, pero también son vienen de esa gran época de los años 60, 50 incluso, donde América Latina se atrevió, después de la segunda posguerra, se atrevió a promover el desarrollo. Entonces, empresarios, te vas a encontrar, había un empresario que venía, que conoció a Perón, por ejemplo, que tiene 91 años, y ese señor es un innovador, ese señor produce equipos, para darte un ejemplo, equipos de que están dirigidos a aquellas personas con problemas de discapacidad, ¿no? Prótesis, equipos para adaptar la silla de ruedas, y ese empresario, son empresarios muy particulares, por eso te digo, o sea, este tipo de reuniones es excepcional, porque su orientación es primero pensando en la gente, en satisfacer no la necesidad del consumidor, sino la necesidad de la gente. Entonces, de ahí que hay proyectos como este que te estoy explicando, donde hay difusión tecnológica y hay cooperación con el sistema de capacitación técnica. Entonces, ellos llegan, por ejemplo, y les facilitan un prototipo o los planos para que una escuela técnica desarrolle esos prototipos o esos productos, sin cobrarle ningún derecho de patente, que es lo que hacia donde avanzan los consejos de los grandes organismos financieros internacionales, que avanzan hacia privatizar hasta la respiración, ¿no? No solamente el derecho, el pensamiento, las patentes. Entonces, aquí tenemos una herencia. Mira, lo que tenemos acá, lo que tuvimos ese lunes fue la herencia de lo que fue el proceso nacional de desarrollo nacional y popular, las experiencias que hubo, truncadas algunas, en América Latina. Y también el legado de los últimos 15 años y de los años presentes, por supuesto, y la práctica presente, de una integración productiva que, o una integración latinoamericana, no productiva, una integración latinoamericana que se viera con nuestros propios ojos. Y es una de las grandes frases que yo escuché de esa reunión, pensando en que esto, de alguna forma, era expresión del derecho a la necesidad de desarrollarnos con nuestras propias visiones, con nuestras propias opciones. Bueno, embajador, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y por mantenernos informados de lo que ocurre en el Mercosur. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bien, conversábamos con el embajador permanente de Venezuela ante el Mercosur y la ALADI, José Félix Rivas Alvarado. Y con esto terminamos el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:32 minutos en el Tren de la Tarde, 994-0916 es el teléfono del máster, arroba el Tren de Tarde, ese es nuestro Twitter, arroba la Radio del Sur es el Twitter de la Radio del Sur. Gracias a Pedro Henao que nos dice, estoy en contacto con ustedes, un abrazo. Un abrazo y un saludo para ti también, Pedro. Nos vamos con música. Estos son varios artistas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. 200 años de gloria. Tu grandeza, Bolívar libertador, 200 años de gloria, dan mérito a tu valor. Imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Viva Venezuela, mi patria querida. Soberana, llena de amor y bonanza, cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó. América unida. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 38 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Fundación Centro Nacional de Danza te invita a celebrar el Día Internacional de la Danza este 29 de abril con un pasacalle desde el edificio y artes, ubicado en la Estación Bellas Artes hasta los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde disfrutarás durante el recorrido de un circuito artístico con la participación de las agrupaciones Espina Bífida, Speedy Angels, 7-8, Raíz Mestiza, Taller de Danza de Caracas, Elenco Contemporáneo y Elenco Tradicional y sus músicos. Para mayor información, síguenos por Twitter, @eventosfcnd. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Restiados con la patria. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta batalla de nosotros no es fácil, ¿oyeron? Porque es construir un país, transformar del capitalismo rapaz parasitario a un país productivo, humano, humanista. Construir las banderas del humanismo, un país socialista, un país integrado, de justicia, de igualdad. Y es una tarea que nos lleva todos los días a dar una batalla. En la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el viernes, el domingo, todos los días en batalla. Así nos tocó. El destino nos colocó aquí, nos colocó exactamente en el centro de la batalla por la dignidad, por la justicia, por la igualdad del pueblo que parió al más grande hombre de esta tierra, a Simón Bolívar, el pueblo de Bolívar. Restiados con la patria. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Siggy X, I got one more problem with you, girl. Hey. up without you. And no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Dos 44 minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde, soy Ariana Grande y Guía Saleya, El Problem. Nosotros estamos listos para viajar ya a la primera estación del Tren de la Tarde. Y de inmediato le damos la bienvenida a Vicente Geldín, internacionalista, especialista en temas de África. Vicente, bienvenido a la Radio del Sur, que además es tu casa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Bacén. Bueno, preocupados esta noticia que no es nueva, pero sí cada vez se pone más difícil el tema de las muertes de los migrantes de África hacia Europa. Y la Unión Africana pues está abogando y ha hecho un llamado por bajar o detener esta muerte de migrantes. Se habla ya de hasta la fecha 1.500 aproximadamente migrantes que hayan muerto en el Mediterráneo. Lo que creo que debemos aclarar primero, Bacén, es... ¿Por qué esta migración, además, a condiciones bastante precarias en Europa? Porque ellos llegan, obviamente, además a condiciones muy difíciles en ese continente. Claro, están llegando a un país, a varios países de Europa que registran tasas gigantescas de desempleo. Pero la situación en sus países también, de procedencia, es similar o peor, quizás, producto de las mismas políticas que Europa, la Unión Europea, la OTAN, como su instrumento militar, y Estados Unidos han venido secundando en toda esa región, del África subsahariana, África del Norte, porque ahora se habla de que no son solamente los africanos subsaharianos, los africanos venidos de Nigeria, Somalia, Níger, Mali, Eritrea, entre otros países, eran los que mayormente en años pasados se movilizaban hacia Europa, sino estamos viendo ahora una migración muy distinta de árabes libios, de sirios inclusive, que utilizan el territorio libio para irse o migrar hacia Europa. Es una situación, como lo hemos dicho, generada por la Unión Europea, que ha secundado las políticas de desestabilización, de agresión, de caotización que ha desarrollado los Estados Unidos en todos esos países. En los últimos años, como hemos visto, tras la mal llamada Primavera Árabe, en Libia, la destrucción de Libia, la caotización de Libia. Hoy en Libia no existe un gobierno, sino varias tribus que se disputan el poder en ese país. Y Libia, que hasta hace poco era un tapón para los migrantes que utilizaban sobre todo el territorio marroquí para ir hacia Europa, ahora Libia no es así. Libia bajo el caos, ahora mercenarios de esta trata de personas, varios medios han llamado ya multinacionales, como así especifica un estudio hecho por incluso la PBC de Londres. Genera cerca de $650 millones al año. Imagínate, $650 millones al año para llevar a todos los migrantes que vienen de sus países. Pero sobre todo Libia hoy se ha convertido en el país de tránsito preferido para llevar a todos los migrantes hacia Europa. es la realidad, es la dura, es la cruel, es la brutal realidad que está viviendo en toda esa región, ha sido producto de las políticas generadas por los Estados Unidos en la región y secundada por la Europa, es decir, Europa es corresponsable de toda esa situación y no puede hacer nada Europa para detenerlo. Estamos hablando de que el año pasado las cifras eran espantosas. Llegó o sobrepasó los 200.000 migrantes, pero este año se cree que va a ser superior a lo que fue el año pasado. Y de hecho ya los muertos son espantosos, las cifras de muertes son espantosas. El año pasado alcanzaron los 3.500 muertos en naufragio. Y apenas en estos meses hemos visto que ya rebasó la cifra de los 1.500. Es espantoso lo que está viviendo, o lo que están viviendo esos pueblos, producto, repito, de o responsabilidad, mejor dicho, de Europa y de los Estados Unidos. Ahora, Bacén, la Unión Africana está pidiendo que, bueno, que se abogue desde diferentes partes del mundo en relación a este hecho, pero no plantean una estrategia real que pueda frenar un poco este hecho de la migración ilegal, del tráfico de personas, que evidentemente es uno de los más grandes, porque más allá de la migración natural que pudiera haber de pronto voluntaria, que no se da así en este caso en África, sino que es una migración ilegal, se lleva personas como trata, pues, de personas justamente a Europa, y pues hablan de hacer un trabajo inmediato. Pero ¿qué propuestas se han hecho reales? ¿Qué se puede hacer en este continente para frenar la situación desde el punto de vista africano? Porque pues Europa, en muchos casos, son las transnacionales europeas y estadounidenses, como tú dices, quienes tienen la culpa de este tráfico de personas. Se hablan de multinacionales de la trata, y el recurso que generan son 650 millones, así calculado por algunos de estos estudios que se hacen desde Europa, 650 millones de dólares, algo casi indetenible. Y Europa es responsable, ha generado las condiciones para que esto se suscite así. De hecho, el primer ministro de Italia hace pocos días llamó a una cumbre para tratar este tema. Llamó a algunos de los países, fundamentalmente a España, a Francia, que es otro de los países destino de los migrantes, Francia, Italia fundamentalmente también, para tratar, sí, buscar soluciones a este tema. Pero no hay soluciones. Eso seguirá siendo así, lamentablemente. De hecho, también algunos medios españoles reseñaban una postura de algunos voceros de España diciendo de que están de acuerdo con que se destruyan las embarcaciones como una forma de evitar que esto se siga suscitando. Es decir, sería un crimen también llevar adelante estas acciones o esta propuesta de España. No hay forma de detener esto, es una realidad. Lo que bien podría hacer España, Europa en general, Italia, Francia, es no seguir secundando las políticas de los Estados Unidos en la región, de cautizar a toda esa región y también de evitar que sus transnacionales sigan expoliando a todos esos países que hasta el día de hoy siguen siendo especies de neocolonias de Europa. Pero sabemos eso es mucho pedir a Europa y a sus transnacionales que ejecutan acciones ilegales y expolian a esos pueblos. Por tanto, esto seguirá siendo así y nada podrá detener la ola de migrantes que van hacia ese país destino o hacia esos países destinos en Europa. Bueno, Bacén, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en el Tren de la Tarde. Vamos a estar muy pendientes de seguir revisando esta situación. Gracias, Pedro. Bacén Geldine, analista internacional, conversaba con nosotros sobre el tema de la migración de África hacia Europa. Ese hecho tan lamentable de la trata de personas, de la migración ilegal y, como él lo decía, de multinacionales de la trata de personas, de la migración, del tráfico de personas, que están involucrados grandes industrias en Estados Unidos y en Europa, y que hacen además que mueran más de hasta la fecha. En solamente lo que va de 2015, aproximadamente 1.500 migrantes. Se habla de que en el año 2010 hubo 4.500 personas que murieron, o 4.500 personas que trataron de cruzar Pero para el 2011 se incrementó en 64.300. Luego disminuyó la cifra en el 2012, el intento de emigrar de África hacia Europa con 15.900. Luego en el 2013 aumentó nuevamente a 31.000 personas que intentaron pasar. Se habla de más de 200.000 en el año 2014, de las cuales aproximadamente casi 4.000 personas ya fallecieron en este tránsito en el Mediterráneo, y es culpa pues de esa lamentable tráfico que se da de personas en el Mediterráneo, justamente de África a Europa. Qué hecho tan lamentable que aún nosotros tengamos que vivir eso en el planeta. 2:53 minutos, tenemos que ir a la pausa, nos vamos a ir con música. Esto es Miriam Makeba, Jolly Como de Sudáfrica. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:57 minutos. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. La representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en El Salvador, Loida Robles, afirmó que existen irregularidades en el manejo del caso del expresidente de esa nación, Francisco Flores, por supuestos actos de corrupción. La corresponsal de Prensa Latina, Odalis Troya Flores, nos ofrece más detalles. Los querellantes del caso del expresidente salvadoreño Francisco Flores manifestaron hoy su preocupación e inconformidad con el incumplimiento de la Fiscalía General de la República en el proceso. En conferencia de prensa, Loida Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, y Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, advirtieron que el fiscal general Luis Martínez se ha negado a cumplir con los requerimientos del juez del caso. Ante la actitud evidente de la Fiscalía General de la República de no presentar elementos para acreditar la existencia del delito de lavado de dinero como organizaciones querellantes en el proceso penal en contra del expresidente Francisco Flores, expresamos nuestra inconformidad y nuestra preocupación por el incumplimiento a las obligaciones constitucionales del Fiscal General de la República en la dirección de la investigación penal, evidenciando una actitud parcializada y favorable al imputado Francisco Flores, al negarse a cumplir con los requerimientos del juez y no presentar los elementos que acrediten la existencia del delito de lavado de dinero. Los querellantes denunciaron actuaciones negligentes del fiscal. Uno, que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General se han negado a entregar información vital para el proceso penal. Asimismo, Fiscalía General de la República ha realizado diferentes acciones que generan dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la investigación. En las organizaciones querellantes nuevamente hemos sido objeto de intimidaciones por parte de la Fiscalía General de la República, encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes de la Fiscalía General en la investigación de los delitos atribuidos al expresidente Francisco Flores. Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, consideró que la Fiscalía se parcializa a favor del expresidente salvadoreño, el primero de este país en ser acusado por delitos de corrupción. Reportó para Prensa Latina Radio desde El Salvador, Odalis Troya Flores. Continuando con más informaciones, en materia también de sucesos, encontramos que en la red social, en Twitter, la etiqueta que se posiciona en Ecuador es Calbuco. A propósito de la información que se ha manejado desde que se anunciara la alerta roja en Chile por la erupción del volcán Calbuco, tenemos que arroba Diario Mercado dice: rescatan a desaparecido tras erupción del volcán Calbuco. También tenemos que arroba sin embargo MX, 4.000 personas han sido evacuadas por las erupciones del volcán Calbuco. Michelle Bachelet visitará hoy a la zona. También arroba IB5Benet dice: video de erupciones en volcán Calbuco pone en vilo el sur de Chile y Argentina. Y finalmente tenemos que arroba últimas noticias: mantienen alerta roja tras nueva erupción del volcán chileno Calbuco. Etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en Ecuador, en la red social Twitter. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Y aquí está, estoy entregando a nombre del comandante Hugo Chávez la vivienda 700.000, el hito de la gran misión Vivienda Venezuela, 19 de abril 2015, misión cumplida, comandante Chávez, y seguimos para adelante cumpliendo la misión. Ahora es que hay para adelante, ahora es que hay trabajo, ahora es que hay futuro. Gran misión, vivienda Venezuela. Gobierno bolivariano. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos un pueblo de moral y luces. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todas nuestras luchas es por esos niños, por las niñas de la patria. Toda la lucha nuestra es por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Es por el futuro, toda nuestra lucha. Y debemos nosotros cada día, todos los días, revisarnos, compañeros, todos, todas. Revisar cada día, ser mejor en todo, en lo humano, en el sentimiento sincero que nos mueve, en la calidad y la capacidad del trabajo que hacemos. Tenemos que construir liderazgo, integradores, unitarios, hermanadores, incluyentes. Somos un pueblo de moral y luces. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur.

No te pido flores, Fanny Lu. Nosotros acá seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y estamos listos, señor Samuel, para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos directamente hasta Brasil. Allí los trabajadores brasileños están protestando contra la ley de tercerización. Y para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí, ya tenemos en línea al periodista Beto Almeida, quien va a conversar con nosotros hasta ahora. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Sur. Acá estamos desde Brasil. Beto, cuéntanos, ¿qué ocurre con este proyecto de ley de tercerización? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo quieren los trabajadores? Bueno, es un proyecto que destruye los principales derechos laborales que tienen los trabajadores de Brasil. Son conquistas de más de 70 años de la época del gobierno de Getúlio Vargas, que fue un nacionalista, un presidente antiimperialista, que fue lo que creó la Petrobras, la mineradora, la base estatal de la economía brasileña, y que también ha creado, con el apoyo de las masas, una legislación laboral muy, muy, muy extendida, ¿no? Muy fuerte, que existe hasta hoy. Siempre los empresarios gananciosos hicieron inúmeras tentativas de destruir y no lograron nunca pudieron lograr, pero fueron introduciendo en la época de Fernando Henrique Cardoso maneras de tercerización, lo que significa que una empresa, incluso una empresa estatal, puede contratar una otra empresa pequeña para subcontratar mano de obra más barata, lo que es una superexploración y también ocasiona la desvalorización salarial. Por eso los trabajadores se ponen en contra, porque la primera vez que intentan hacer una expansión casi ilimitada de la tercerización, incluyendo la permisión para contratar de manera subcontratada, o sea, tercerizada, trabajadores para actividades fines, o sea, petroleros van a ser contratados para la actividad de prospección de petróleo, no más por un concurso tecnológico, un concurso público, y sí por una subcontratación. Eso amplía enormemente la explotación, la pérdida de derechos, la división sindical de los trabajadores y también aumenta enormemente el tipo de accidentes de trabajo que son en mayor cantidad en los tercerizados. Beto, veíamos además también que estas protestas han logrado, y ya con esto pues finalizo la entrevista porque en pocos minutos va a entrar el presidente de la República, Nicolás Maduro, pero veíamos que las protestas lograron detener la aprobación de esta ley de tercerización. ¿Qué va a ocurrir ahora? Paralizaron la discusión de este proyecto y la aprobación también, pero ¿qué viene de ahora en adelante en esta materia? Bueno, la Central Única de Trabajadores ya organizó una paralización la semana que ha pasado, que ha provocado incluso el adiamiento para una votación que fue ayer, que fue en la Cámara de Diputados, y la próxima semana va a venir para el Senado Federal. Y dentro del Senado Federal, que tiene una otra composición de fuerza, donde hay una alianza un poco más sólida entre un otro sector del PMDB con el PT, porque hay que el PT no tiene mayoría parlamentar en el Congreso brasileño. Depende de hacer alianza con otro partido. Pero otros partidos ni siempre son muy fieles a las causas de los trabajadores. Muchas veces son comprados por las organizaciones empresariales para destruir los derechos laborales que vienen de la era Vargas. Entonces, se espera una grande contienda, un gran enfrentamiento, y es posible, muy posible, que la Central Única de Trabajadores organice una huelga general. Es muy posible que eso esté en la pauta para los próximos días. Beto, te agradecemos muchísimo estos minutos en la Radio del Sur y vamos a estar pendientes de la semana que viene cómo se desarrolla esta situación en Brasil. Gracias. Muy buenas, gracias. Buenas tardes, un abrazo fuerte, chao. Beto Almeida, periodista brasilero, conversaba con nosotros justamente sobre esta ley de tercerización que logró ser paralizada, pero que la semana que viene va a ir hasta el Senado. No se aprobó en primera instancia, vamos a ver qué ocurre la semana que viene. Beto nos decía que pues pudiera haber una paralización, una huelga general en Brasil, y esto pues habría que ver cómo afecta a ese país y además la economía productiva del Brasil. Nosotros vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar música. Al regreso pues estamos muy pendientes del inicio de esta actividad del presidente Nicolás Maduro en la inauguración de la Villa Deportiva Antonio José de Sucre en el estado Sucre, al norte de Venezuela. Vamos a estar pendientes allí justamente de esta inauguración, esta actividad donde el presidente Nicolás Maduro está reunido además con un grupo de jóvenes en esta villa deportiva. Nos vamos con Pimenteira Brasil, zambando en Caracas. La ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya. No te pongas así, no te pongas así, topo en Pimentera. No te quedes ahí, vente a la candela. No te pongas así, topo en Pimentera. No te quedes ahí, vente a la candela. No pelees por mí, quita esa trompa, apaga la tele y a zambar, ¿qué importa? Mis amigos zumban, una gran emoción, yo no quiero problemas, soy un buen cantor. No te pongas así, no te pongas así, topo en Pimentera. No te quedes ahí, vente a la candela. No te pongas así, topo en Pimentera. No te quedes ahí, vente a la candela. Cuando llega el cabal, el tanta y el trombón, solo falta poquito, una ronda, señor, pa' que pase el sabor. No te pongas así, topo en Pimentera. No te quedes allí, vente a la candela. No te pongas así, zamba en Pimentera. No te quedes allí, vente a la candela. No te pongas así, zamba en Pimentera. No te quedes allí, vente a la candela. No te pongas así, zamba en Pimentera. No te quedes allí, vente a la candela.